la gran prensa hegemónica se diluye el valor político estratégico que tiene la posibilidad de unir un sujeto emergente del último cuarto de siglo, como nunca, con el movimiento obrero organizado, sin minimizar que existen diferencias, sin minimizar que hay miradas críticas en algún sentido de la última etapa del movimiento obrero organizado, en donde evidentemente hay un debate abierto, pero es la primera vez que ese sujeto emergente que nace en los 90 logra con el movimiento obrero organizado hacer un hecho tan trascendente que no, que supera el marco del debate en una mesa poniendo organizaciones sociales y sindicatos. Expresión que supera también inclusive a los propios convocantes y quien estaba arriba del escenario. Lo cierto es que se protagonizó un hecho de 150.000 personas con una masa muy grande de los movimientos sociales, en la mejor expresión también del último cuarto de siglo, porque es el mejor momento en donde los movimientos sociales logran desde enclave trabajadores constituidos como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular ser parte de la reformulación del sujeto histórico, en donde ya hay que empezar a hablar no del movimiento obrero organizado, sino del movimiento de los trabajadores organizados. Hay un reconocimiento de muchos del movimiento sindical tradicional, donde ya no se discute la necesidad de unirse con la expresión que tiene la economía popular, las organizaciones libres de la economía popular, los movimientos sociales, y que eso tiene una trascendencia más allá de que formó parte de la masa crítica necesaria para el acuerdo, ¿no? Porque, como decía el gringo, está claro que el bloque de poder, en la expresión del gobierno nacional, sabía que si no lográbamos un acuerdo, había Plaza de Mayo o Puerta Porredón con Navidad en la calle.